Agradecemos por haber dado sus valiosos testimonios a Blanca, Gilda, Rosario, Evelyn, Joel, Yamila, Sheila, Leticia, Héctor, Alex, Mariana y Romina. Gracias por escucharnos. Esto fue En Casa Éramos 32. Historias de chicas y chicos que viven o vivieron en hogares. Podés seguirnos en Instagram y Facebook como Guía Egreso. También en la web, entrando a www.guiaegreso.org.ar.